Continuamos en esto que es Todo es a la Tarde aquí en la Radio Municipal 94.7 y te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través del 700170 o 2954-311007. Bien, seguro que más de uno se preguntó alguna vez qué es el coaching ontológico. Bueno, el coaching podría definirse como el entrenamiento de una persona de manera individual o en equipos de trabajo para superar obstáculos internos y externos y así alcanzar sus objetivos. Pero yo esto te lo acabo de leer y lo queremos saber de primera mano. Se lo queremos preguntar a ella, que ella es coach ontológica y se llama Laura Museri. Buenas tardes, Laura. Romina te habla. Hola, Romina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contenta de estar charlando con vos esta tarde. Bueno, muy igualmente, porque la verdad es que es un tema que me genera muchísima curiosidad. Así que te voy a llenar de preguntas. En primer lugar, bienvenida, sí. En primer lugar, ¿qué es el coaching ontológico? ¿A qué nos referimos? Bueno, esa pregunta yo creo que se la hace medio país o sí. Tres cuartos de país, se podría decir, porque ahora se escucha tanto sí. Hablar de lo que es un coach y de la ontología. Vamos a tratar de decirlo como en una charla de ascensor o un poquito más de palabras porque no sé si llego, pero mira. El coaching está definido como un proceso de aprendizaje, un poquito lo que vos estabas contando, un proceso de aprendizaje personal. Ahora, ¿y esto cómo se come, no? Uh-huh. En realidad, el coaching son herramientas que vamos aprendiendo que tienen que ver con el gestión de las emociones, la gestión de las emociones. ¿Qué son la gestión de las emociones? Me enojé. Ya está, me enojé, soy así cuando me enojo. No, momentito. La gestión del enojo tiene una manera, digamos, para que yo pueda utilizar este enojo, no para quemar todo lo que tengo alrededor, sino para lo que de verdad está en nuestro cuerpo, que es para resolver algo que uh-huh. sin esa fuerza, ese envión que me da el enojo, no podría resolver. Lo mismo con el miedo, lo mismo con la culpa. Las emociones vienen para algo. Ahora, ¿para qué vienen? Eso lo aprendemos en el coaching ontológico. Lo mismo gestionar nuestras palabras, nuestras conversaciones, qué decimos, cuándo lo decimos, para qué lo decimos, ¿no? Bueno, son un montón de herramientas que nos hacen cada día poder ser los protagonistas de la historia de nuestra vida en lugar de que las cosas nos pasen y ¡guau! Wow. Y sí, me pasaron, ¿no? Qué mala suerte, qué mala racha. Bueno, eso por tu culpa, porque vos si no me hubieras hablado así, ¿no? Todas estas cosas nos colocan en un lugar, digamos, de víctima cuando las cosas nos pasan. Ahora, cuando nosotros decimos yo lo genero, estoy en un espacio de responsabilidad frente a mi vida y me abre un montón de oportunidades y de puertas que de la otra forma tengo que esperar que lluevan, ¿no? Uh-huh. Y esto viene el coaching. Uh-huh. Y después, cuando la gente estudia coaching y sigue la carrera, puede recibirse de coach. Y por si me preguntas qué es el coach, coach es justamente la persona que aprende a escuchar y a preguntar, y pregunta desde un no saber de la vida del otro, pero un sí conocer estas herramientas. Entonces puede escuchar las emociones, puede escuchar creencias que están como muy instauradas, ¿no?, en la otra persona, y colaborar desde ese lugar de escucha y de pregunta. Somos muy preguntones los coaches, uh-huh. A que el otro pueda resolver algo y avanzar hacia una meta. Uh-huh. Esto que vos decías recién de hacernos cargo, de ser responsables de lo que nosotros mismos generamos, ya sea bueno o sea malo, cuando uno no se hace cargo y no sabe qué hacer quizás con una emoción, muchas veces empiezan a aparecer bloqueos que después afectan otras cuestiones. Por ejemplo, yo relaciono el coaching inmediatamente con una cuestión de abundancia, de abundancia de herramientas y de poder lograr cierta abundancia, y me refiero a abundancia espiritual, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Sí, decime. No, te iba a decir que la abundancia es un tema que los coaches, y mismo en la carrera de coaching, ¿no?, quien, digamos, transite, así no sea la carrera, ¿no?, transite lo que es el coaching, empieza a descubrir esta palabra abundancia y en su contraparte la palabra escasez, uh-huh. Desde una mirada distinta, como lo que vos estás diciendo, una mirada espiritual. Sí, porque no me refiero a una abundancia de zapatos guardados en el placar o una abundancia material, sino quizás una abundancia de herramientas para poder, como decías vos, gestionar todo esto que nos pasa y lograr objetivos. Sí, vos sabés cómo es esto de la abundancia. Nosotros decimos que la abundancia o la escasez son modelos mentales, que nosotros tenemos la posibilidad, cuando nos damos cuenta, de estar en uno o estar en el otro, ¿verdad? Pero para eso tenemos que distinguir, que darnos cuenta qué nos está pasando. Muchas veces las personas tienen abundancia, como vos decías, en los zapatos del placar, y eso hace que en realidad sean escasos en su vida. ¿Por qué? ¿Para qué necesito yo todo esto? ¿No? ¿Qué estoy cubriendo con tanta cantidad de zapatos? A veces lo que sucede, y la abundancia es muy bonita vista desde este lugar, es que nosotros creemos que la vida es una competencia de ganar y que el otro pierda, porque si el otro no pierde, yo no gané, ¿no? Y la abundancia es ese modelo mental que dice, si vos ganás, yo gano, porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? Claro. Entonces te doy y apuesto a que ganes y te ayudo a ganar, y en ese mismo momento gano yo, pero no gano yo porque digo, vos ganás, te empujo para que ahora me ayudes a mí. Eso es ganar desde la escasez, digamos. Claro. Desde la abundancia es esto de abrir la mano y dejar que el mundo se encargue, que la vida se encargue de que las cosas empiecen a salir distintas. Y resulta que la vida suele responder tipo boomerang, lo que entrego, recibo. Eso es el modelo de abundancia. Bien, ¿cómo hacemos para realizar una consulta? Porque la verdad que muero por llenarte de preguntas, pero que ya van para el lado personal, ¿viste? Cosas que no Mira. están para preguntar al aire, pero la verdad que me parece muy, muy, muy interesante esto que planteas y que nos contás, y me parece que hay muchos como yo que están interesados en saber de qué manera pueden realizar una consulta. Bueno, a mí me pueden contactar por redes sociales, en Laura Museri, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn, me encuentran. Y a partir de ahí me consultan, me pueden llamar al celular. También ahora tenemos el WhatsApp que me escriben y contesto. Bueno, soy de Buenos Aires, así que te paso el WhatsApp que también me pueden escribir, Por favor. que es 54911-6175-5481. Ahí Bien. me pueden escribir y contesto. Y te voy a decir algo. Es muy lindo empezar despacito, pero adquirir herramientas que nos sirvan para la vida. Vos viste que nosotros fuimos a la escuela, y en la escuela, bueno, nos dieron herramientas como aprender a leer, aprender a sumar, aprender a restar, aprender un poco de historia. Bueno, esto se trata de la historia de nuestra vida. Son herramientas que nos van a ayudar a tener un vínculo más sano, en principio con nosotros y después con los demás, ¿no? Tener herramientas para poder superar las frustraciones, bueno, que suceden, ¿no? Qué difícil tener un vínculo sano con uno mismo. Creo que es el vínculo más complicado de todos, porque a nosotros nos animamos a decirnos lo que al otro capaz no nos hemos animado, ¿no? Y a veces ni siquiera escuchamos eso que decimos. Muchas veces pasa que hay gente que por ahí empezó, yo soy docente también, y empezó la carrera y nos decía, dice, no, pero yo no soy exigente. Y vos ves cómo actúa. Y actúa con una exigencia terrible y ni siquiera se da cuenta que es exigente. Cuando se da cuenta puede empezar a hacer algo con eso, ¿no? Porque son conversaciones que tenemos hace tanto adentro de la cabeza y que ya por ahí en algún momento dijimos, bueno, te muteo, pero sigue corriendo, aunque nosotros digamos, hagamos de cuenta que no pasa nada. Tal cual, es así como vos lo decís. Bueno, y para ir finalizando, ¿por qué elegiste la carrera de coaching ontológico? ¿Qué te llevó a involucrarte en esto, a pensar un poco más para adentro para poder pensar para afuera? Bueno, yo te voy a contar qué me llevó. Yo siempre busqué la espiritualidad, siempre sentí que hay algo más que lo que toco y lo que veo, ¿sí? Siempre busqué la espiritualidad. Y lo que me lleva a estudiar coaching un buen día es que yo siempre tuve muy buena escucha y siempre tuve muy buena relación con, siempre tuve buenos vínculos. No puedo decirte que con alguien, como otras personas pueden decir, por ejemplo, me peleé, a este no le hablo más, cruzo la calle, y bueno, eso nunca me pasó. Me gusta la gente, quiero a la gente, confío en la gente. Un buen día yo trabajaba con mi familia y teníamos coaches que venían y cada vez que se iban nos peleábamos, o sea, era sistemático. Y un buen día yo dije, yo quiero estudiar coaching para lograr que nadie le pase lo que me está pasando. Claro. Y cuando me metí en la carrera, dije, wow, esto me fascina mucho más de lo que yo hubiera pensado que me iba a gustar. Y te cuento que me recibí dos veces con el mismo título, salí a estudiar otros temas más de coaching afuera, estudié Enneagrama. Bueno, otras herramientas más, no paro porque me fascina y realmente lo recomiendo. Yo creo que es un camino que... Bueno, la gente que, los chiquitos ahora, yo veo que en la escuela tienen algo de gestión emocional entre las cosas que ven. Nosotros no lo tuvimos, ¿no? No quiero delatar mi edad, pero nosotros no lo tuvimos. Los que somos un poquitín más grandes no lo tuvimos. Y creo que es fundamental para la vida. Y bueno, dije, quiero dedicarme a que otras personas también sepan que existen maneras de llevarse mejor con uno. Uh-huh. A mí se me pasaron, yo tenía terribles dolores de cabeza, terribles, pero terribles de tomar medicamentos para que se me pase, porque no podía, y se me pasaron hablando conmigo. Mira qué forma tan simple y tan a mano que tenía, ¿no? Y no es magia, es que me entendí, que me di cuenta que acá estoy y que si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar para mí? Laura, es fascinante todo lo que me estás contando. Es fascinante. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu nota, tu tiempo y esta participación que has tenido en nuestro programa. Al contrario, Romy, cuando quieras, acá estoy. Yo me agendé el teléfono, así que te va a llegar un mensaje mío. Cuando quieras y lo que necesiten, yo estoy acá y ojalá que pueda, no sé, en lo que sea, darles una mano y que todos podamos ir para adelante. Porque un pensamiento de abundancia que yo siento que me caracteriza, pero que es contagioso, yo me lo contagié de alguien también, ¿sí? Uh-huh. Es que si todos estamos mejor, ¿sabes qué hermoso va a ser el mundo? Bueno, nada, no hay más nada que agregar a ese cierre maravilloso que hiciste. Laura, te agradecemos muchísimo y estamos en contacto. Un beso enorme. Gracias a usted. Hasta luego. Hablábamos con Laura Musseri. Ella es coach ontológica, especialista en motivación, y nos contaba un poco acerca de la abundancia y de todas estas herramientas que estaría tan bueno que todos tengamos.